Perdón por decir lo que pienso. Perdón, perdón. Perdón por decir lo que pienso. Perdón, perdón. Perdón por decir lo que pienso. Perdón, perdón.